Bueno, hoy es el 17 de octubre, que es el Día de la Lealtad. Lealtad, bueno, en su época era la lealtad a Perón, hoy será lealtad a la Barrigol, lealtad al glifosato. Bueno, da a saber a qué lealtad a qué. Bueno, dejemos las ironías para otro momento. Hoy es el 17 de octubre y hablamos con Aitor, directamente desde Islandia. Nos contó cómo es el proceso que se está dando allá en Islandia, qué está pasando, la nueva constitución. Charlamos un poco de todo. Lo dividí un poco para que sea más fácil de descargar. Cualquier cosa, cuando esté bien armado, bueno, Rodrigo o Federico lo subirán con una calidad mucho mejor que mis humildes limitaciones. Nuestra dirección de email es radio@partidopirata.com.ar y nuestra página web, cuando estén todos, hay una sección de podcast arriba de todo en partidopirata.com.ar. El Partido Pirata crece, somos cada vez más gente y bueno, en algún momento tendremos diputados y senadores. Cuando tengamos eso, uno se pregunta si valdrá la pena, porque no, si no nos transformaremos en un Frente para la Victoria o en un partido radical. Pero bueno, mientras tanto disfrutamos del proceso. Esperamos ahí, espero sus comentarios y bueno, vamos a ver si podemos seguir charlando con Aitor sobre lo que está pasando en Islandia. Chao, hasta luego. Ahí está. Bueno, Aitor, contanos un poco. ¿Tú haces cuánto que estás en Islandia? ¿Estás en Reykjavik? Sí, vivo en Reykjavik y llevo aquí algo más de un año. Ajá. Vine el verano pasado, a principios del verano pasado, y eso. Ahora llevaré aproximadamente un año y varios meses. ¿Y tú fuiste por un tema laboral allá o porque te gustaba? No, no, la verdad es que vine básicamente por curiosidad y por interés un poco en el país, en la lengua, en la cultura y un poquito en el movimiento y en el estado que tenían después de la crisis y las reformas que estaban haciendo. Ajá. ¿Tú eres del País Vasco? Sí, soy de Baracaldo, que es un pueblo de 100.000 habitantes que hay al lado de Bilbao, Ajá. en la provincia de Vizcaya, en el País Vasco, sí. Y dime un poco, ¿hablas islandés o te está costando? Bueno, me está costando, o sea, desde que llegamos he intentado aprender lo máximo posible, es un idioma complejo, se puede coger una cantidad mínima de idioma en poco tiempo, pero para llegar a hablarlo con propiedad se necesita bastante esfuerzo y tiempo. Y aunque, bueno, aunque voy avanzando, todavía eso, todavía estoy en un estado bastante inicial. Está bien, no, bueno, no te preocupes, supongo que yo estaría peor, así que no te preocupes. Está muy relacionado también un poco con el trabajo que desarrolles y con las posibilidades que tengas de practicarlo. Yo soy desarrollador informático y tengo una pequeña empresa para la que trabajo, que es la misma en la que trabajaba en el País Vasco, y por lo tanto pues paso casi todo el día trabajando solo, por decirlo de alguna manera. Tú tienes Entonces, una página web, un site, ¿qué es lo que haces? Porque yo entré ahí, pero mi inglés tampoco es muy bueno. ¿Tú sí. vendes entradas para los ingresos para shows? ¿Cómo es? No entendí bien qué es lo que hacías. Sí, bueno, básicamente tenemos una plataforma en la que a la gente que tiene pues un taller o una conferencia que quiere preparar o un pequeño curso de fotografía, sea lo que sea que estás organizando, el evento que estás organizando, nosotros lo que proveemos es una plataforma para que puedas vender tus entradas, las entradas para tu evento online. Entonces, nosotros somos una herramienta para que el gestor del evento, el organizador del evento, pueda vender por internet el aforo del mismo. Ah, está Entonces, bien. básicamente, los usuarios que, si por ejemplo estoy preparando un curso de fotografía y tengo pues un aforo de 20 personas que quiero que vengan al curso, yo puedo configurar ese evento en nuestra herramienta, lo pongo online y cualquier persona con una tarjeta de crédito, con una cuenta de PayPal o con los diferentes o por transferencia bancaria, los diferentes métodos de pago que el organizador decida, Sí. pues puede comprar una entrada para el evento. Ellos reciben la entrada digital automáticamente y bueno, y el organizador pues tiene un listado en tiempo real de la gente que va a ir al curso y se asegura de que esa gente ha pagado ya y bueno, pues es una herramienta más en el cajón del organizador para poder llegar a más gente y organizar su venta de entradas. ¿Y esa herramienta está disponible para todo el mundo, eventos en todo el mundo o solo para Sí, Islandia? No, tenemos eventos en todo el mundo. O sea, realmente la herramienta está desde el principio en inglés y en castellano. Al año y pico sacamos versión en alemán también y en Ah. francés. Y un poquito, poco a poco, vamos intentando introducir más idiomas, pero la herramienta se usa en eventos de todo el mundo, vamos. Claro. Sí, bueno, es un poco lo que hacen los grandes shows, ¿no? Vos a veces cuando vienen, qué sé yo, los Rolling Stones, esas cosas, viste, tenés que... A veces los tipos te obligan a comprarla solo a través de Internet. Sí. Hay una cosa que a mí me da bronca cuando pasa eso. La otra vez estuvo Elton John aquí. Yo quise comprar la entrada. Me salía más cara comprar la entrada por internet que ir al estadio, ¿viste? Yo decía, pero ¿cómo es la historia? Pero de verdad te lo digo, me salía más caro. Vaya. Cosa que uno no entiende mucho, pero era mucho más caro si lo... Y aparte de todo eso, lo loco era que si vos lo comprabas por internet, creo que era Ticketron, no me acuerdo cuál era la empresa, te cobraban Comisión. el envío del ticket por correo. No, de verdad, yo decía, pero esto es un delirio, ¿viste? O sea, Sí. supuestamente estoy ahorrando un montón de trabajo a la empresa, no voy al estadio, qué sé yo, me sale más caro que ir al estadio. Sí. La verdad es que el problema con el ticketing, con las plataformas de ticketing, es que dependiendo, o sea, en cada país suele haber una o dos redes que son las que manejan los grandes eventos, los Sí. conciertos, pues, de los Rolling Stone, de Shakira, todos los grandes artistas que vienen a tocar a los países. Normalmente esas plataformas tienen una especie de exclusividad, pues bien porque son muy grandes, o bien porque tienen acuerdos con los estadios de fútbol, o bien porque, no sé, pues porque llevan un tiempo instaladas y más o menos tienen una especie de mini monopolio de esos grandes eventos. Sí. Y están en todos los países. No, no, y a veces te da bronca, porque viste, yo lo quería ver a Elton John, pero era tanta la historia que me hacían que, te digo, era más fácil ir al estadio a comprar el ingreso, viste, está bien, yo no fui porque tenía que hacer una cola de no sé cuántos días, y viste, no. Me gusta Elton John, pero tampoco No tanto. no tanto. Pero, viste, me daba bronca que fuera tan complicado comprarla por internet, viste, vos decís, internet es fácil, no, era mucho más complicado. El tema es que precisamente de esa problemática es por la que nosotros creamos la plataforma de Stage, porque a la vez que para ti es más complicado, para los organizadores, si eres el gestor que lleva a Elton John, no tienes ningún problema para vender entradas por internet. Pero si eres una persona que igual está haciendo un curso de escritura creativa y no eres un gran distribuidor de eventos, solo haces eso de manera esporádica o lo haces en tu tiempo libre o es algo Sí, no sos Vargas Llosa, digamos. a lo que realmente puedes dedicar pocos recursos, muchas veces estas plataformas de ticketing no les interesas, porque al Claro. final vas a vender 20 tickets. Y en muchos casos no hay una salida fácil para que esta gente pueda utilizar Internet como canal de venta, que tiene casi incluso más sentido en su caso, porque son personas que no pueden instalar una taquilla física igual en ese lugar, o que no tienen las posibilidades de cobrar con tarjeta directamente, No, o bueno, entendí, o que... no, la idea es buena, sí, no, entendí cómo es la idea, es una idea interesante, ¿no? Es una buena idea, porque si no, no es para un mega evento, digamos, es No, para... de hecho, nuestros clientes son siempre pequeños eventos. O sea, hemos tenido conferencias de 4.000 personas, pero son más excepcionales. Hay mucha gente que tiene igual una academia de informática, o tiene unos cursos o unas conferencias de fotografía que se realizan todos los años, pero que son igual solo de 100 personas o de 150 personas. Y estas son las que, por decirlo de alguna manera, están excluidas del circuito habitual. Y Claro. necesitan una herramienta sencilla porque ellos tampoco tienen los recursos para, por decirlo de alguna manera, pues eso, instalar una taquilla física o hablar con los grandes distribuidores. Y necesitan algo a una escala más pequeña. No, es una buena idea. Y ya que estamos haciendo propaganda, ¿viste? Te pago con propaganda, ¿ves? Ya que me atendiste. Te iba a preguntar, ¿cuánto es lo que le cobras al organizador? Yo voy a hacer, por ejemplo, un evento, voy a dar un curso de, no sé, de algo, un curso de fotografía. ¿Cuánto sería lo que me cobras a mí como por utilizar la plataforma? Siempre, a diferencia de otras plataformas, nosotros tenemos un concepto que creemos que es más justo y equitativo para el organizador y para el que vende entradas, que es que siempre cobramos una tasa fija. La mayor parte de las empresas cobran un porcentaje de lo que vale el ticket. Es Ajá. decir, si tienes un ticket de $100, pues igual te cobran un 3 o un 4% sobre esos $100. Sí. Nuestra tasa es siempre o $1 o €1, o una libra, dependiendo de la divisa en la que estés vendiendo. Es decir, si vendes en euros, nosotros te vamos a ¿Pero cómo cobrar sería por cada. un dólar por persona o un euro por persona? Sería. Eso es, Ajá. un dólar por cada ticket vendido. Si vendes 15 tickets, nosotros tenemos una comisión de $15. Y esos tickets pueden valer o $5 o 1.000. O sea, Claro, realmente nuestra el comisión precio lo siempre. pone el organizador, digamos, o El precio lo pone el organizador y nuestra comisión es siempre plana. Es decir, es siempre un euro o un dólar o una libra, dependiendo de la divisa en la que tengas el evento. Ah, está bien. Bueno, no, yo estaba viendo incluso que si es gratis, ustedes también, bueno, Sí, en ese eso caso, es. ¿ustedes qué organizarían? ¿Organizarían que haya entradas, digamos? Sí, nosotros lo que proveemos es de que primero el organizador tiene un listado de los asistentes en tiempo real. Según los asistentes se van dando de alta, él puede ver en todo momento cuál es el aforo y controlar cuántas personas pueden inscribirse en el evento. Y segundo, las personas que atienden al evento, los asistentes siempre tienen un recibo digital, un PDF en el que les aparece pues su número de serie y la constancia de que realmente están inscritos al evento y que van a poder asistir al mismo Ahora, en ese presentando. caso, si es gratis, ustedes no cobran nada. No, no, no, no. Si el organizador no gana dinero con el evento, nosotros tampoco. ¿Y ahí cuál sería, digamos, el lucro de ustedes? ¿Ahí sería propaganda, Nosotros, digamos? en este caso, nos aprovechamos, entre comillas, de que la plataforma está desarrollada y para nosotros el coste es relativamente pequeño y que al final siempre los asistentes están viendo que están comprando la entrada a través de StageHQ y que en cierto caso puede llegar a haber alguien que pueda estar interesado también en otro evento y Ajá. decide utilizar nuestra plataforma. Bueno, En el caso sí. de los eventos gratuitos es más que nada un tema promocional. Bueno, si hacemos un evento en el Partido Pirata, lo ponemos ahí, entonces. Hicimos uno, pero no pusimos entrada, porque digamos. Sí, hay veces en las que no tiene sentido porque igual pues es un local en el que no hay restricciones de espacio o igual el organizador realmente no tiene necesidad de una inscripción porque bueno, pues porque no hay que preparar, por ejemplo, pues sillas para todo el No, no, mundo por eso por. hicimos uno, pero y fue bastante gente. Pero bueno, si alguna vez hacemos una cosa en un lugar físico limitado, que digamos, mira, tenemos 100 entradas, lo ponemos. Sí. Di bien el site, así la gente que escucha, porque esto, viste, nosotros lo colgamos, pero andás a ver quién lo escucha, quién lo reproduce. Entonces, di bien el site, así si alguien quiere conectarse contigo, forma de contacto, lo hace. ¿Cuál es tu site? StageHQ.com es StageHQ.com Está bien. Bueno, yo igual y pongo el link cuando armo el sí, podcast. okay, Bueno, pues si alguien lo perfecto. escucha, alguien lo rebota por algún lado, bueno, lo podrá, sabe cómo conectarse contigo si quiere hacer Okay. Es una buena idea, ¿no? Me gustó la idea. Gracias. Tú que estás, bueno, de alguna forma con el tema de espectáculos, vamos a hacer una pequeña pausa. Dime qué música te parece poner para esta primera pausa. Bueno, La música islandesa, ya que estás en sí, Islandia. en música islandesa hay un montón de artistas muy interesantes ahora mismo. Tienes, por ejemplo, Gus Gus, que es bastante conocido aquí en Islandia. Gus Gus. Y tienes también, a ver si lo encuentro ahora, un artista que está sonando ahora casi todos los días en la radio, que algunas personas se refieren a él ya como el Bob Dylan islandés, Ajá. y que se llama Mugison, y ha sacado un disco nuevo hace muy poquito que se llama Hatfield. Te escribo un Sí, segundito en el Skype. porque va a ser difícil. Bueno, lo Sí. buscamos. El artista se llama. A ver. Uy. A ver. Es el nombre del artista. El nombre del disco es Hackiel. Ajá. ¿Y se Y conseguirá a ver. por métodos no santos? Dime. ¿Se conseguirá ahí pirateando? No lo digas, Imagino. no lo digas. Imagino que sí, espera un segundito porque igual incluso está en Groove Shark para poder escucharlo directamente Ajá. en streaming. Ah, sí. Bueno, lo escuchamos después. A ver, sí, mira, a ver si puedo conseguir el No, está link. bien, yo lo busco, no tengas problema, Héctor. Ta, ta, ta, ta. Está aquí. De hecho, copiar URL de la canción. Creo que esa es la canción que lleva al. ¿Qué es la que pasa en todas las radios de Islandia? Sí, la verdad es que ahora lo ponen muchísimo en la radio. Bueno, entonces lo ponemos ahí. Entonces, cuéntame, Aitor, hace un año que estás allá, ¿no? Y viste, bueno, justo a vos te agarró todo el tema de los indignados españoles y todo eso, te agarró, digamos, a contramano, ¿no? Sí, me pilló aquí durante las mayores manifestaciones y durante el tiempo que estuvo la gente en la Puerta del Sol, estuve aquí. ¿Y tú qué has visto algún cambio real? Porque, viste, una de las cosas que más critica todo el movimiento de los indignados, lo que está pasando ahora en Wall Street, es que puede ser como algo que se queme en sí mismo, o sea, como que mucha gente se enamore de la idea, se enamore de la ocupación y de repente, bueno, siga todo igual o que pase como lo que pasó en algunos momentos en la Argentina, cuando hubo todo un momento de agitación muy grande con las cacerolas y los piqueteros, que muchos grupos fueron cooptados por partidos políticos o por el gobierno, por el Estado, ¿viste? Con dinero. O mucha gente se aburrió también, ¿viste? Porque es muy difícil también un estado de asamblea constante, ¿viste? La asamblea permanente exige mucho esfuerzo y a veces cansa, ¿no? Es mucho trabajo. Entonces, ¿tú cómo ves ahora que sigue este proceso? ¿En Islandia o en España? En Islandia, tú que estás en Islandia. En Islandia yo creo que, bueno, es una nación de la que hay que leer todas las noticias y de la que hay que entender todo lo que ocurre Lo que pasa en es que el corto. justamente hay como una especie de apagón informativo sobre Islandia. Yo te digo, Sí, por ejemplo, sí. en la Argentina sale muy poco. Salió, por ejemplo, que decidieron no pagar la deuda externa, decidieron no pagar la deuda. Pero salen cosas muy, muy limitadas, ¿viste? Si vos querés buscar información en español, sale Sí, muy, muy poco. A veces el sí, país sí, cuelga algo, a veces algún diario argentino, Página 12, cuelga algo, pero sale muy, muy poco. En inglés por ahí sale un poco más, ¿viste? Pero en español hay como una especie de apagón informativo. la verdad, bueno, es un país pequeño, entonces entiendo que a los medios de comunicación que siempre están interesados en lo llamativo y en lo espectacular, pues muchas veces las noticias de Islandia igual no les interesan. También puede ser que las noticias que vienen de Islandia no les interesan por su contenido, no solo por No, no, el yo creo que hecho. básicamente es por el contenido, por eso te decía que a Puede ser veces también. leer algo sobre Islandia es costoso. Nosotros colgamos mucha información sobre Islandia, inclusive encontramos la película Dios salve inglés, Dios bendiga Islandia, pero esa película nunca se dio comercialmente, ni se va a dar, y los subtítulos los hicimos entre agente, ¿viste? O sea, agarramos los subtítulos en inglés y se fueron haciendo, y bueno, se fueron haciendo de haciendo de haciendo, ¿viste? Pero comercialmente eso no sale, ¿viste? Y entonces a veces es difícil saber qué está pasando. Entonces, por eso te Bueno, preguntaba, ¿cómo es que sigue sí. el proceso? El proceso de transformación o de renovación de lo que es, pues bueno, los sistemas gubernativos islandeses siguen en renovación. Volviendo un poquito a la pregunta original, lo que quería decir es que el caso islandés es un caso que hay que encontrar, que hay que entender y que hay que leer en su contexto. Es decir, Islandia es un país de poco más de 330.000 personas. Es un país en el que esa población vive prácticamente en un 60% de los casos en una única ciudad. Es una población con un espacio geográfico muy distribuido, pero casi vacío, con una cantidad de recursos propios, pues muy particular, que básicamente son energía, agua y poco más. Pesca, Entonces, digamos. todas las medidas, todas las acciones, las decisiones, los movimientos, hay que entenderlos dentro de un contexto de un país de esas dimensiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tomamos, por ejemplo, la renovación de la Constitución, Sí. vemos, por ejemplo, que bueno, publicó The Guardian y publicaron varios medios internacionales cómo Islandia había ido realizando a lo largo de los 2 últimos años unas asambleas nacionales en las que, a través de, pues bueno, un sondeo estadístico de la población de Islandia, se había conseguido reunir a grupos de personas de diferentes capas demográficas, pues por edades, por sexos, ocupaciones, etcétera, reunirlas en una asamblea nacional. Y bueno, pedirles por favor que se enfocasen en diferentes aspectos de lo que es los principales valores, los principales fundamentos de la nación islandesa, para poder conseguir las verdaderas necesidades y los verdaderos deseos de la población y del pueblo islandés, para poder regenerar la Constitución y físicamente y literalmente reescribirla. Sí, lo Entonces, que yo había eso. leído es que la constitución que tenían era casi prácticamente una copia de la constitución dinamarquesa. Es igual, o sea, Que habían realmente se quitado la cambia. palabra rey por primer ministro, una cosa así. Exactamente, es lo único que se quitó. El resto de la Constitución es letra por letra, la Constitución danesa que tenían de la época en la que habían sido colonia. Y eso se ha mantenido durante muchísimos años. Y ha llegado un momento en el que, después de la crisis, cuando quedó palpable que, bueno, que lo que habían estado haciendo en los últimos años no solo no tenía ni pies ni cabeza, sino que, pues bueno, pues que había llevado a la miseria a mucha gente, Sí. decidieron hacer estas asambleas nacionales. Yo estuve en dos de ellas, de las tres que hubo. La primera fue justo después de la crisis, la segunda fue a finales de 2010 y la tercera fue a principios de 2011. Yo estuve en las dos últimas y la verdad es que es algo espectacular, o sea, ver la capacidad de personas de todas las edades para juntarse y para reunir entre ellas los fundamentos básicos de lo que quieren que sea una constitución. Aparte de ser algo histórico, porque nunca a nadie, a ningún pueblo se le ha preguntado qué constitución quería tener en su redacción, sino Claro, solo a sí. efectos pasados, una vez que ya está No, no, el aparte texto inclusive, por ejemplo, en aprobado. la Argentina la Constitución dice, el pueblo no delibera ni gobierna, sino que que queda todo delegado, ¿viste? Acá era la gente que iba a redactar la Constitución. Claro, y en España también tienes a los padres de la Constitución que se juntaron a puerta cerrada para deliberar y no sé qué. O sea, la mayor parte de los procesos de escritura constitucional normalmente se suelen realizar de puerta a puertas cerradas, es decir, se juntan una serie de personas que se consideran expertos en Sí. la materia. Estos expertos deliberan con una u otra tendencia durante X tiempo, se redacta una constitución y al final se vota, en el mejor de los casos, Sí, ¿no? o en la Argentina, por ejemplo, vos votás diputados que van a elegir la Constitución, pero los tipos son como diputados, son diputados, digamos, o sea, van ahí y ya está todo medio cocinado. O en algunos casos, en otros países tienen enmiendas constitucionales, como en Estados Unidos, pero también la enmienda es algo muy específico. Pues efectivamente eso es lo que suele ocurrir. En Islandia se ha dado el milagro, entre comillas, de que realmente eso no ha sucedido así, que ha sido gente elegida de manera aleatoria, gente de todos los estratos sociales, una representación casi perfecta demográfica del país, los que han propuesto las ideas principales. Y cuando se había propuesto esas ideas principales en las dos primeras reuniones, en la tercera reunión se ha generado una asamblea nacional de un tamaño más reducido, también elegida y votada por todo el mundo, con unas listas libres en las que cualquier persona de Islandia Ah, que eso también fuera. era importante. O sea, no hacía falta ser de un partido político. No, no, no, no, no, no, estaba abierto a todo el mundo, lo único que se pedía era que pudiera ser elegido, es decir, que fueras mayor de edad y que fueras un ciudadano islandés. Entonces, de toda la población de Islandia se presentaron cerca de 500 personas y de esas se hizo una asamblea nacional, que es la que realmente es la encargada de generar la Constitución, de redactar la Constitución. Claro. Entonces, durante un proceso relativamente corto, esto ha sido cosa de 4 o 5 meses, esas personas han trabajado de manera abierta, teniendo el input no solo de lo que se había generado en las asambleas constitucionales, en las asambleas nacionales anteriores, sino también el input en tiempo real de lo que iban ellos cada día de reunión iban generando un boceto de lo que era la Constitución y estaba constantemente disponible para el público. Inicialmente solo en islandés, por lo tanto, pues bueno, es difícil que eso haya traspasado las fronteras porque el texto estaba únicamente en islandés y era difícil de entender si no eres islandés. Pero en todo momento para ellos, para los islandeses, habían tenido un borrador de la Constitución publicado online y al que podías hacer comentarios por diferentes vías. Podías hacer comentarios a través de escribirles un email, podías participar en Facebook, podías participar a través de Twitter. O sea, había diferentes canales y lo más interesante es que las propuestas que la gente hacía llegar por esos canales Sí. eran discutidas en la asamblea, en la mesa constituyente, en la asamblea constituyente. Entonces, esa asamblea es, yo creo que el primer caso histórico en el que realmente se ha generado un instrumento del pueblo y para el pueblo. Que no solo es algo que se decide y escribe la Constitución, sino que se decide, escribe un boceto a la Constitución, lo presenta de nuevo, recibe el feedback, lo vuelve a depurar, lo vuelve a trabajar, sigue avanzando, lo vuelve a presentar, vuelve a recibir el feedback, Claro, lo vuelve a todo un depurar. proceso de escritura, digamos, que es complejo porque es una constitución, no es una cosa Sí, simple. sí. Ese era uno de los grandes problemas iniciales, el hecho de que la Constitución al final es un documento legal que tiene una complejidad técnica. Pero que lo que han hecho y han hecho con muy buen juicio a mi entender es que lo que han hecho ha sido redactar de manera pública lo que son los principios fundacionales. Es decir, si por ejemplo estamos a favor de la pena de muerte o en contra de la pena de muerte, no necesitas un texto jurídico para discutirlo. Porque realmente, por muy legal que luego haya que poner ese texto, por muy específicamente escrito que haya que poner ese texto, es fácil decidir si una sociedad quiere estar a favor o en contra de la pena de Claro. muerte. Sí, también uno Entonces, podría pensar, por ejemplo, la privatización de los recursos naturales. ¿Estás a favor o en exactamente, contra de eso? Es que era uno de los puntos estrella de la Constitución y que ahora ha sido elevado al nivel de derecho humano. Es decir, la reserva y la protección de la naturaleza en la Constitución, en la nueva Constitución irlandesa, está en el mismo capítulo que el tema de los derechos humanos. Qué bueno, Entonces, eso se puede por algo no discutir. sale eso, vos sabés, porque en la Argentina, por ejemplo, hubo una ley de protección de los glaciares. Argentina tiene una masa de glaciares muy importante en la cordillera de los Andes. Se hizo una ley para protegerlas que fue vetada por la Presidente. Y fue vetada fundamentalmente porque quieren explotar oro en los glaciares, ¿viste? Hay un proyecto de una minera que va a destruir un glaciar importante y es un delirio, ¿viste? Porque están más preocupados por el oro que por el agua, ¿viste? O sea, si hubiera una cláusula constitucional que dijera, no, mira, los recursos naturales no se pueden destruir así arbitrariamente. Tendríamos una protección, pero eso no se pone en Una la protección. Constitución, ¿viste? O sea, en la Constitución no existe eso. Claro. Es una parte muy importante, por ejemplo, ellos han estado ya muy escamados con ciertas especulaciones que se han hecho en el país, incluso con entidades de empresas extranjeras. Entonces, lo que han hecho ha sido, bueno, quizás no podemos redactar un texto legal porque no todos somos abogados y no todos somos juristas, pero sí que podemos ponernos de acuerdo en que, por ejemplo, la protección de la naturaleza es algo sobre lo que no hay discusión posible. Es decir, que estamos dejando un país que tenemos que enfocarlo para los próximos 100 años, para los próximos 1000 años, no para los próximos 10 o para los próximos 20. Es decir, que la regeneración económica del país no es el objetivo del país, ni es la fundación fundamental del mismo. Lo que tenemos que pensar es a largo plazo, en los 100 años, en los 200 años, en los 300 años. Y para eso, la naturaleza tiene que ser algo que no está sujeta a especulación financiera ni que no está sujeta a la decisión de un partido político o de otra. Es algo que es propiedad universal de los islandeses y que a la que tenemos derecho, igual que tenemos derecho a la libertad de expresión o igual que tenemos derecho a la vida. Espera un minuto que hacemos una pequeña pausa que me están llamando. Un minuto. Te he puesto en I el, Fight la... Belfast. Sí, FM Belfast, que es otro grupo también que está muy habitualmente en la radio y que bueno, es un grupo muy interesante. Tienen un estilo bastante divertido y bastante curioso sobre lo que es habitualmente la música islandesa, que es un tanto más melancólica y más lenta. Sí, es más como más, sí, es más a mí me gusta la música islandesa. Yo a veces lo escucho a Sigur Rós, hay Sí. una mujer, la que hizo Kiara, no me acuerdo cómo se llama ahora, Arnolds. Sí. A mí me gusta la música islandesa. Es medio, a veces sí, es medio para abajo, hay que tener un poco Sí, de. sí. Sobre todo, o sea, se entiende mejor al venir aquí y al ver el contexto donde están creadas las montañas y los páramos donde solo hay rocas. Pero sí que es verdad que hay muchos casos en los que es un poco melancólica, un poco demasiado. Claro, a veces yo me acuerdo, yo vi una película que se llamaba Fiebre Fría, Cool Fever, no sé si la viste, una de un Sí, japonés. Es muy sí, loca sí. esa película, a mí me. Sí, es una película muy curiosa, sí. Es una tipo road movie islandesa, ¿no? Que inclusive. Sí, hoy en día todavía tienen una sociedad muy peculiar, pero si te remontas a los años 60, donde está inspirada la película, donde prácticamente el turismo era cero, era una sociedad todavía aún más compacta y aún más cerrada. Entonces, la verdad es que sí, es una película muy curiosa. No, y el japonés que va ahí, porque Sí, los sí. tipos hablan de islas, ¿no? Y el japonés que va ahí, y encima se va al norte de Islandia, ¿no? Sí, Va, sí, sí. digamos, como al fin del mundo en serio. Y donde hoy en día todavía es el fin del mundo. Realmente es una región muy inhóspita y muy, muy aislada, en el invierno particularmente. ¿Y tú conoces esas regiones? ¿Has andado por ahí o no? Sí, bueno, de hecho, mi compañero de mi socio en la empresa vino hace pues cerca de mes y medio o algo así, y fuimos una semana a Westfjords, que es la parte occidental de la isla. Tiene una especie de isla, una especie de península en la parte noroccidental, y es una zona muy muy aislada. Incluso en septiembre, que todavía no ha llegado el invierno, que todavía hace tiempo bastante bastante agradable, es una zona que de difícil acceso. Las carreteras a muchos pueblos son pues bastante bastante malas, y la población que vive allí, hay pueblos donde perfectamente viven menos de 100 personas. Y grandes espacios donde apenas hay gente viviendo, o dos granjas o tres granjas, y donde en invierno pues prácticamente imposible llegar, a no ser que tengas un todoterreno pues en muy buenas condiciones para poder llegar hasta allí. So, es una región muy inhóspita, es muy bonita, muy muy bonita. Para mí es la más espectacular de Islandia, pero también eso es muy inhóspita en invierno. ¿Y ahí la gente habla inglés ahí también o no? Sí, bueno, todo lo que es lo que sería la población de menos de, yo diría, 40, 45 años, 50 años, todos hablan inglés perfectamente. Es Por bilingüe. encima, dime. Es bilingüe, digamos. Sí, es bilingüe. En las regiones igual más aisladas, por encima de esos 50 años, puedes encontrarte con gente que, si bien es capaz de entender algo de inglés, igual no se siente cómoda, prefiere hablar en islandés. Pero en general, incluso aquí, por ejemplo, en lo que es la capital, en Reykjavik, prácticamente por muy mayor que sea la persona, seguramente habla inglés perfectamente, mucho mejor que la mayor parte de los extranjeros que lo intentamos hablar también. La verdad es que el nivel de conversación es muy muy alto, y hablan perfectamente. Sí, te hago una pregunta. ¿Hay una comunidad latina ahí? ¿Hay argentinos, por ejemplo? ¿Encontraste alguno o no? Si encontraste No, alguno, no, mejor escapate, no. La verdad es que argentinos no recuerdo haber conocido a nadie. porque yo vi, Islandia. yo buscando información encontré una parrilla allá, un lugar donde hacen parrilla que se llama Argentina, inclusive el site es argentina.is, Sí, pero sí. entré, le mandé un mail y nunca me dieron bola, así que supongo que le pusieron ese nombre porque les gustaba o no sé. O puede ser, por ejemplo, que el correo en Islandia es algo que a veces funciona un poco así. Es decir, que la gente no está muy atenta a responder por email. Muchas veces funciona mejor el teléfono. Pero bueno, una de las cosas interesantes, por ejemplo, que tiene Islandia, gracias a su pequeño tamaño, es que tiene estadísticas para todo. Entonces, el Instituto Nacional de Estadística posiblemente puedes ver exactamente cuántos argentinos registrados hay en Islandia. Y posiblemente no sean muchos. No, inclusive Argentina ni siquiera tiene consulado en Islandia. Sí, bueno, realmente España tiene un pequeño consulado, pero lo que puedes hacer en él es prácticamente cero. Es decir, para que te hagas una idea, si no estás registrado aquí como ciudadano de manera permanente, tienes que ir a votar a Oslo. Entonces, Ah, pues ni bueno, siquiera puede votar, ni siquiera puedes votar en... si no estás registrado como ciudadano permanente, es decir, si alguien viene aquí, por ejemplo, para vivir durante 3 meses o 4 meses y te pillan unas votaciones, no puedes votar aquí. Ajá. Entonces, pues bueno, es un consulado realmente pequeño. O sea, para que te hagas una idea, el mayor conjunto demográfico de Islandia en extranjeros son los polacos. Y con una grandísima diferencia con respecto al siguiente grupo, que creo que son los vietnamitas. En el entorno, si hay unos 20.000 o 25.000 inmigrantes, básicamente 12.000 o 13.000 son polacos. El Claro. resto está distribuido en un sinfín de nacionalidades de un tamaño muy, muy pequeño. Americanos, para que te hagas una idea, por ejemplo, hablan menos de 500 registrados aquí viviendo. Ah, mira vos. Y españoles posiblemente menos de 400. O sea, Yo vi un realmente. programa de la radio televisión española que fue que inclusive hablaron con un español que estaba casado con una islandesa. No sé si está por ahí dando vueltas. Si entras en el site de la radio y televisión española, hay un site sobre españoles en el extranjero y hablaban específicamente de españoles en Islandia. Hicieron todo un programa sobre españoles en Sí, Islandia. conozco el programa, sí. Y sí, o sea, hay algunos extranjeros, pero normalmente son grandes minorías, porque al final eso, el país es muy pequeño y la cantidad de No, y aparte se soportó una crisis también, o sea, en un momento debe haber ido mucha gente cuando había dinero, digamos, había dinero para repartir, pero ahora que la cosa está un poco más dura, por ahí no Sí, tanto. pero bueno, incluso en el momento más álgido de la economía islandesa había menos de un 10% de inmigrantes. Que bueno, obviamente hay que verlo dentro del contexto, dentro de una nación que es muy pequeña, pero aún así ahora efectivamente ha descendido y los grupos de inmigración son muy, muy pequeños. Entonces, tú me comentabas el tema de la Constitución. Por ejemplo, en la Constitución se colocó específicamente que los recursos naturales tienen que ser cuidados, digamos. Sí, que son un derecho universal como el de la vida o el Es de un la derecho libertad. humano. Es un derecho humano y que por lo tanto no puede ser arrebatado ni puede ser Privatizado. sujeto de transacción comercial por encima de lo que es el derecho propio de los islandeses a tener ese recurso. Pero que es que esa Entonces. es una cosa básica, ¿no? Uno piensa en términos de lo que son los políticos occidentales, digamos. Y un político en la Argentina, y supongo que en España también, el tipo vive con un perfil de 4 años, ¿viste? O sea, el tipo lo único que está pensando es de acá a 4 años si va a conseguir la reelección o no. No le importa mucho, ¿viste? Que reviente todo dentro de 10 años. De hecho, por eso el mundo está así, ¿viste? Una de las cosas que se reclaman tanto en Wall Street, y yo supongo que los indignados españoles y en muchos otros lugares, es el tema de que si reventás la naturaleza, al corto plazo te estás reventando vos mismo, ¿viste? Sí. Bueno, básicamente el tema es que no creo que sea cosa de países, es decir, yo creo que la propia naturaleza del político lleva implícita ese cortoplacismo, es decir, ellos van a estar allí por 4 años y desde el minuto uno en el que se sienta en una silla, el único interés que tiene un político es en ser reelegido. Yo no sé si eso es bueno o es malo, quiero decir, puede ser que es parte de la naturaleza de ser político, es decir, al final alguien que consigue un puesto de poder, su expectativa posiblemente, la primera expectativa que tiene es mantenerse en el mismo. Entonces, yo no sé si eso se puede arreglar. Y eso pensando que sea honesto, después también está el tipo Eso pensando que pensando que sea. va a robar, ¿cómo puede robar, digamos? Efectivamente, eso pensando en el mejor de los casos en el que la persona se quiere mantener en el poder precisamente para poder continuar su trabajo de manera honesta. Espera, Pero bueno. espera un minuto, espera un minuto. Sí, pero bueno, es bueno pensar con un lapso de tiempo. Vos sabés que hay un escritor argentino, Jorge Luis Borges, que el tipo le gustaba mucho Islandia, ¿no? De hecho, creo que fue un par de veces allá, estudió las sagas islandesas, todo el tema de la transmisión oral, ¿no? Y él estudió islandés antiguo, ¿no? Y bueno, él era un erudito, a él le gustaba, ¿no? Y él era un tipo fascinado por la cultura de allá, ¿no? Es un caso muy, muy especial el islandés porque básicamente ha estado aislado durante 1000 años. Es decir, desde el momento en el que se asientan las primeras comunidades de vikingos procedentes de Noruega hasta básicamente 1800 y poco, pasa un periodo de 1000 años en el que las poblaciones viven a todos los niveles aisladas. Es decir, el primer nivel en el que puedes pensar es simplemente comercial y eso tiene unas implicaciones, pues, por ejemplo, de entrar en contacto con otras culturas, entrar en contacto con otras lenguas, pero si lo piensas un poquito más, eso deriva en un aislamiento también cultural, es decir, la razón por la que hay una especie de semi-leyenda en la que todos los islandeses son capaces de leer las sagas en versión original, entre comillas, ¿no? Y hasta hace cierto tiempo sí que era cierto, y aún hoy en día posiblemente muchos de ellos pueden entender la gran mayoría de lo que estaba escrito 1000 años antes en su idioma. ¿Y por qué es esto? Pues básicamente porque incluso a nivel cultural ese aislamiento lo que produce es una especie de congelación cultural. Es decir, el momento en el que no tienes inputs externos de otros idiomas, de otras culturas, de otras Y historias, también puede otras hacer que sagas. te empobrezcas mucho, ¿no? Digamos, Sí, sí. inclusive genéticamente. Yo me acuerdo cuando murió Fischer, que vivía en Sí. Islandia, decían, en Islandia son todos primos. Sí. Y realmente hay un nivel de consanguinidad importante por el simple hecho de que han estado aislados. Claro. El tema es ese, que ese aislamiento también produce el fenómeno de preservación, es decir, el momento en el que realmente la lengua se mantiene muy pura, entre comillas, y se mantiene muy fiel a sus orígenes, precisamente porque no tiene ningún input del idioma inglés, del idioma castellano, del francés. Si coges, por ejemplo, el castellano, pues al final es una amalgama de Claro, idiomas en los no, idiomas en latino antiguo, digamos. Claro, o sea, realmente tenemos influencias del árabe, tenemos influencias del francés, tenemos influencias de todos los países de Sudamérica, desde el primero hasta el último. O sea, es una gran amalgama de colores y de países, ¿no? Por los que ha ido pasando el idioma y que cada uno ha ido aportando una cosa. Pero con el islandés no tienes ese proceso, porque simplemente ha vivido de manera aislada durante casi prácticamente 1 milenio. No, Entonces, ahora se. inclusive Islandia era un país pobre, ¿no? Hasta pasada la Segunda Guerra Mundial. Este Sí, premio claro. Nobel, el escritor este que ganó el Nobel en la década del 40, 40, 40 creo, ¿no? Hubo un escritor islandés que ganó un premio Nobel. Y él lo que describía era gente muy humilde, ¿viste? Pescadores, tipos que digamos, eran muy Sí. humildes inclusive. Sí, bueno, nuestra profesora de islandés, la primera profesora de islandés que tuvimos aquí en Islandia, siempre nos decían que, bueno, ellos es que habían sido siempre una nación de granjeros y de pescadores. Con todo lo que ello implica, o sea, para mí hay un respeto enorme por la capacidad de esas gentes que han vivido en un clima extremo durante siglos, en condiciones muy duras y que han seguido al pie del cañón, entre comillas, y han seguido viviendo aquí, desarrollando su vida. Pero también hay una parte de dureza en el sentido de que, bueno, que efectivamente aquí han tenido que luchar muchísimo para tener un nivel de vida normalito. Y es solo a partir de la segunda, no ya de la Segunda Guerra Mundial, es solo a partir de los años 60 y 70, con el influjo de dinero de Estados Unidos y el desarrollo de nuevos sectores, cuando realmente empiezan a tener un nivel de vida más alto y más con más poder adquisitivo, por decirlo de alguna manera. Claro. Pero históricamente, en todo lo, o sea, en el siglo. En los siglos anteriores, en los 1000 años anteriores, es un país de granjeros Y de pescadores, dicho con todo el respeto del mundo, porque yo también vengo de un pueblo de pescadores y de granjeros. No, no, yo lo respeto eso, no, yo inclusive te digo, yo lo digo con admiración. Sí, Yo en algunas cosas te digo, en Islandia veo un fenómeno muy parecido a la Argentina, en algunas cosas, ¿no? Salvando las grandes diferencias, ¿no? Pero, por ejemplo, en la Argentina tuvimos un presidente neoliberal, Menem. El tipo, mucha gente creyó que cuando Menem instauró lo que se llamó la convertibilidad, que era poner un peso igual a un dólar, que hizo que el país tuviera una moneda carísima, porque era muy caro. Por ejemplo, tomar un café en Buenos Aires te salía $5, tomar una cerveza te salía $10. Era un país carísimo y mucha gente se lo creía que éramos el primer mundo porque podía viajar, porque viajaba y $100 en la Argentina no eran nada y en el exterior era un dinero, digamos, considerable. Y surgió toda una cosa de una alabanza hacia lo financiero, una alabanza hacia el dinero que hace dinero, digamos, toda esa bicicleta, toda esa rueda, que mucha gente se la creyó. Viste que vos ponías dinero y hacías dinero, que en definitiva es una gran mentira, ¿no? Y en Islandia por ahí mucha gente también se la creyó y eso, digamos, siempre que pasa el neoliberalismo uno se ve como en la necesidad de despertar y decir, nos metieron esta mentira. Sí, bueno, es un fenómeno global. Yo creo que se ha visto Bueno, en Islandia. en España también se vio con el tema del euro, ¿no? Sí. Y se ha visto en un montón de sitios. Yo creo que en Islandia, el caso de Islandia es muy espectacular por el hecho de que, igual que hablábamos antes de que han estado aislados a diferentes niveles, la moneda que tenían también es una moneda que utilizan 300.000 personas. Entonces, eso también, las fluctuaciones de esa moneda tienen una repercusión terrible en sus vidas, claro. Entonces, si miras el estado actual, ¿cuál es? El estado actual de la economía mundial. Pues básicamente que te levantas cada día y hay un señor que dice, no, es que los mercados tienen miedo. No, es que los mercados mañana van a mejorar. Es que, o sea, básicamente hay como una especie de chamanismo sobre un señor que son los mercados, que un día se levanta agradable y otro día se levanta mal, y dependiendo de cómo se levante ese señor, pues tú sufrirás o tendrás dinero o no lo tendrás, o podrás pagar la hipoteca no, o no podrás. Es una especie de realmente ya del ridículo total del poder de los mercados sobre todo, a todos los niveles, ¿no? Sobre los gobiernos, sobre las personas, sobre los países. Y es un fenómeno, para mí es un fenómeno global. Es decir, hay lugares donde se ve más claramente, como en Islandia por su contexto, pero es lo mismo en Alemania, en España, en Francia. Al final, lo que tenemos es una pérdida total del control de nuestras vidas. Es decir, todo lo controlan los mercados y por ellos vivimos y morimos, y parece como que es algo encima inevitable, es decir, algo sobre lo que nadie tiene control. Es decir, los mercados son como son y hay que esperar a que mejoren, o hay que esperar a que empeoren. Y eso es lo que a mí me llama más la atención. Y para mí no hay grandes diferencias entre Islandia y otros países y España. Realmente hay No, uno puede una. pensar que es una cuestión humana, ¿no? Porque en definitiva, Sí. a todos nos gustaría creer que somos, digamos, este primer mundo, entre comillas, ¿no? Sí. Y si de repente el país vos ves que hay mucho dinero, que circula, que circula, que tu moneda es fuerte, que te vas al exterior y que algo que sale, te sale todo muy barato, de repente es muy difícil no tener la cabeza fría y pensar qué es lo que está pasando, ¿no? Claro, y realmente efectivamente es difícil verlo, sobre todo en los tiempos de bonanza. Es decir, en los momentos en los que todo va bien, pues también nos comentaban nuestras profesoras de islandés que bueno, que durante los tiempos de bonanza aquí en Islandia cogías el periódico y siempre había en portada a alguien del entorno financiero o del entorno de las aseguradoras o del entorno de los bancos, ¿no? Y salía, pues bueno, un banco islandés que ha comprado no sé qué aseguradora y hemos crecido un 500%, o Claro. salían como O salían las grandes empresas islandesas en el exterior, estamos conquistando el sí. mundo. Ellos salían vindicados como grandes héroes para la nación día tras día en los periódicos, cuando realmente, pues bueno, luego se ha visto lo que realmente estaban aportando al país, que era simplemente deuda y dinero fantasma, o sea, dinero que realmente no había nada detrás de él, como no hay nada detrás de la mayor parte de mercados, es simple especulación, no hay un bien real que realmente alimente esas subidas o esas bajadas. Y luego se ha visto que efectivamente, pues que era todo un gran engaño. Y en el caso de los islandeses ha sido más. ha tenido más inri todavía porque han visto blanco sobre negro, lo que cómo les han estado engañando. Claro. No sé si os comentaron que aquí, después de la crisis, se creó una comisión para realizar un informe sobre todos los tejemanejes que había habido durante la fase previa a que todo se descubriese. Es decir, cómo habían estado especulando con el dinero, cómo habían estado moviendo el dinero a países extranjeros, cómo habían estado desviando fondos, etcétera. Y esa comisión básicamente lo que hizo fue redactar nueve volúmenes, nueve cuadernos bastante gruesos, que se podían comprar durante varios años, se podían comprar en todas las librerías de Reykjavik, en el que básicamente ponía: este señor tal día ha cogido estos fondos y, sabiendo que podía en un fenómeno especulativo perder o hacer perder al país tanto dinero, ha transferido estos fondos de aquí a aquí. O este señor, el día anterior a que todo se descubriese, estuvo pasando dinero de aquí a su cuenta de no sé dónde. Claro. Y todo eso lo han visto con nombres, apellidos y cifras y datos y de Y manera en un país donde son hiper. 300.000 personas, ¿no? Digamos, no es que, o sea, que mal o bien tú sabes dónde está ese tipo, Tú digamos. sabes dónde está ese tío y tienes algún familiar que lo conoce y tienes alguna relación personal con él. Entonces, ¿Y esa es gente un se poco. quedó en Islandia o se fue? Muchos de ellos viven en Islandia todavía. Hay algunos que se fueron, hay otros que se han ido temporalmente, hay otros que están todavía aquí, pero realmente muchos de ellos viven todavía aquí. ¿Y hay alguno preso de todos esos? No. No, no. Hay un tema, y es que quizás aprovechan un poquito del contexto nórdico. Es decir, ellos no son una sociedad violenta, les cuesta mucho estallar, por decirlo de alguna manera. Es decir, hay que llegar ya a un límite muy, muy grande para que realmente haya una respuesta Es decir, ellos violenta. dicen no somos franceses siempre, ¿no? Como diciendo nosotros no, Sí. no tomamos la Bastilla, digamos. Exactamente. Y en cualquier caso, eso, al final todos estos temas de claridad y bueno, de saber exactamente qué es lo que ha pasado, lo que hacen es añadir insulto a la injuria. Es decir, ya la gente llega un momento en el que dice: bueno, vale, ya. Es decir, ya es suficiente de que encima no solo nos engañéis, sino que encima sepamos exactamente cómo nos habéis engañado. Claro, llega un momento que existe una saturación, digamos, ¿no? Sí, bueno, mi madre suele decir: encima de puta poner la cama. Claro. Y es un sentimiento que yo creo tienen muchos, muchos islandeses, de que, bueno, aparte de que nos llevasteis aquí al momento en el que todo valía y todo iba fantástico y todo iba no sé qué, bueno, encima podemos leer exactamente cómo habéis estado utilizando nuestro dinero para vuestras fortunas o para especular en tal sitio o para hacerlo de tal manera. Y todo eso, pues bueno, hace un poquito más. Que la gente estuviese, sobre todo en el momento después de la publicación de los resultados de esa comisión, más enfadada. Pero también hay que decir que bueno, no deja de haber esa sensación de que aquí, mientras todo iba bien, todo el mundo se intentaba aprovechar, que Claro. también es cierto y también ocurre en todos los países. Normalmente la gente se olvida de que en Bueno, los pero tiempos de bonanza. eso, ojo que eso también hay una especie de licuadora, ¿no? Eso de decir todos somos culpables. Te digo porque. No, no. No sé si todos somos culpables, pero también la culpa es siempre los demás, también es un argumento muy falacioso. Es decir, obviamente ni todos somos culpables, o por lo menos no en el mismo grado, pero posiblemente tampoco estamos todos libres de culpa. Es decir, no, no, la culpa no es de dos señores o de tres señores, sino que es un problema endémico de las sociedades, yo creo, en gran medida. Es decir, tal y como Pero a estamos veces se montando. licúa la culpabilidad, ¿viste? Digo porque en Sí. Argentina pasa eso, y vos no comprabas dólares cuando eran baratos, te dicen, sí, pero no es lo mismo, digamos, ¿viste? No es lo Sí. mismo que qué sé yo, como el ama de casa que colocó los ahorros ahí pensando que el dinero trabajaba, entre Sí, comillas, sí, que el tipo que transfirió millones de dólares al exterior. sí. No, no, no es lo mismo, pero a lo que me refería es que, obviamente, igual que la responsabilidad no es la misma, es decir, la culpa no es la misma, decir que la sociedad o que gran parte de la sociedad no se aprovechó durante esos tiempos de bonanza también es muy ingenuo. Es decir, obviamente aquí había gente que mientras todo iba bien, pues bueno, vete corriendo que total ya nos pillarán. Y eso también tampoco hay que olvidarlo. Hay gente que reconoce que hubo una fiebre, una Claro. especie de fiebre del oro, es decir, y que la gente, o sea, no eran solo los banqueros los que tenían esa fiebre, la gente en la calle también tenía esa fiebre. Entonces, sin quitarle responsabilidad a unos ni a otros, ni darles la misma responsabilidad a unos y a otros, porque obviamente el que decide el rumbo, por ejemplo, financiero de un país no es el señor que se levanta a trabajar en una panadería todos los días, es el señor primer ministro o es el señor ministro de finanzas o uno u otro. O sea, la responsabilidad obviamente no es la misma. Pero sí que es verdad que tenemos una sociedad en general que es muy propensa a estos. Mientras todo va bien, vamos a quemar dinero. Y que es que el, yo creo que el arreglo básico de esa sociedad ocurre desde la gente, no ocurre desde los políticos. Al final, el político, como hablábamos antes, su objetivo es los próximos 4 años y en todo caso ser reelegido. Si queremos algo a largo plazo que realmente cambie las cosas, eso no va a venir de un político ni de un empresario, eso va a venir de la gente que llega un momento en el que sus demandas y sus exigencias obliguen al político a hacer lo que hay que Sí, hacer, no al no, es importante eso, que haya una base atrás empujando, ¿no? Si no, el político, uno ya sabe en qué termina. claro, el político al final es un instrumento, es decir, él no va, él no, no vamos a tener respuestas a largo plazo de políticos. No. Lo que vamos a tener es, si queremos un cambio, lo que vamos a tener es que las sociedades pensar en, bueno, ahora hemos estado viviendo en un ciclo de 10 años. ¿Cómo hacemos para vivir en un ciclo de 200 años o de 1000 años para poder ver las cosas a largo No, plazo? y Pues bueno. también uno podría pensar, cuestionarse qué es el progreso, ¿no? ¿Qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir, ¿no? O sea, esta sociedad de consumo es la que nos llega, la que nos da felicidad o estamos conducidos a un suicidio colectivo, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso se produce a nivel internacional. Y a la vista está que obviamente cada vez tenemos más manifestaciones y más demostraciones en ese sentido. Y que en ciertos países el cambio es más sencillo que en otros. Cuando hablábamos, por ejemplo, de la constitución islandesa antes, la gran diferencia con este país es que es muy ágil. Un país que es muy pequeño y por lo tanto puede permitirse mucha agilidad. Es decir, han redactado una constitución básicamente en 4 meses. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchas posibilidades para llegar a un consenso rápidamente, porque son pocas personas, porque bueno, porque pueden limar esas asperezas rápidamente, e incluso a nivel de, Y pues es un bueno, país muy alfabetizado también. sí, es un país que está muy bien dentro de las posiciones de educación. En los índices de educación internacionales y realmente tiene la posibilidad, siendo 300.000 personas, de tomar decisiones que otros países, quiero decir, Alemania con 80 millones de habitantes, pues no puede tener el mismo ritmo ni la misma flexibilidad. Igual que no lo puede tener una empresa de 2 personas y una empresa de 5.000. Es decir, los ritmos son distintos, pero sí que podemos tomar los valores. Es decir, lo que a veces se hace mal desde fuera, yo creo que es coger las soluciones o lo que ha pasado aquí en Islandia y por ahí exportarlo. No, no, Decir, no, no, pues. no, no, eso no decía. Yo creo que cada país tiene su cultura y hay que respetarla, ¿no? Si no, Sí. acabamos en lo que hace Estados Unidos de imponer una cultura. Cada país tiene su cultura y es respetable, pero sí ver lo que pasó en otros países y tratar de Sí. pensarlo y tratar de imitarlo en lo que es positivo, digamos. Sí. Entendiendo que Sí. no somos todos islandeses, obviamente nosotros somos latinos, somos diferentes, somos un pueblo de sangre caliente, digamos. Sí. Y no solo eso, no solo a nivel cultural, sino a nivel práctico, es decir, a nivel de infraestructuras, pues, no sé, por poner un caso, España tiene unas infraestructuras que no tiene Islandia a nivel de volumen. Entonces, cambiarlas, por ejemplo, no supone el mismo cambio que supone Islandia. Es decir, Claro. en la red de hospitales en España no es la misma que la de Alemania y no es la misma que la de Argentina y no es la misma que la de Islandia. Entonces, si queremos cambiar la sanidad, por ejemplo, los cambios que implica en Islandia y los cambios que implica en otro país no son los mismos. Entonces, eso influye en las decisiones que podemos tomar. Entonces, hay que ver, yo creo que los valores sí que son universales, sobre todo tal y como los han definido la agencia islandesa, me parecen universales. Básicamente es respeto a la naturaleza, transparencia por parte de todas las instituciones gubernamentales, responsabilidad. Es decir, que los medios políticos y los poderes políticos se hagan cargo de sus decisiones. Y todos esos valores son universales. Eso sí que se le puede exigir a cualquier gobierno y sí que son pasos positivos en cualquier gobierno. No, Y inclusive luego lo que el hay que tema de ver. protección de los derechos naturales, ¿no? De los Claro, recursos todas esas. naturales. Claro, todos esos valores sí que son universales y esos sí que son los que se pueden exigir. Entonces, basados en esos valores, que lo que tiene que hacer, o sea, lo que creo que se debe hacer es que cada nación debe darse cuenta de esos valores, es decir, debe reproducir el fenómeno que se ha hecho aquí de sentarse de manera metafórica y discutir sobre cuáles son, qué es lo que define a la Argentina, qué es lo que define a España, qué es lo que define al País Vasco, qué es lo que define a Alemania, qué es lo que define a Italia. Eso, definirlo claramente, es decir, nosotros somos una sociedad que valora el trabajo, somos una sociedad que valora la cultura, somos una sociedad que valora la naturaleza. Definirlo y sobre eso construir las soluciones específicas de cada país, que tengan sentido en el contexto de cada país, porque obviamente una solución que tenga sentido en Islandia puede no ser extrapolable a Argentina, pero sí al re o no al revés, es decir, o no una solución para Argentina, que es un país demográficamente distinto y geográficamente distinto, puede tener sentido allí y no en otro país. Entonces, sobre valores básicos, que son lo que el primer paso grande que ha dado Islandia, es decir, definir esos valores y definir esos valores constitucionales, buscar soluciones en cada país. Yo creo que esa es la única vía para que realmente la gente realmente tome conciencia de cuál es el momento actual, de la relevancia histórica de qué pasa en el planeta a nivel mundial y qué es lo que queremos hacer a largo plazo, en los próximos 4 años. Siempre que oyes los telediarios, siempre son los próximos 2 años, los próximos 3 años de recuperación económica. Eso Claro. será solo lo que importa. Es decir, no vamos a recuperar la economía y luego ya si eso ya hablaremos. Cuando realmente el problema que tenemos hoy en día es generacional de los próximos 1000 años, es No, decir, no, inclusive de. yo te digo, una oportunidad histórica que perdimos los argentinos fue cuando vino la gran crisis del 2001-2002, no fomentar un modelo diferente. El país estaba quebrado, vos salías, por ejemplo, a Buenos Aires en la calle, en el centro no había autos. No había autos porque la gente no tenía dinero para colocarle nafta, para colocarle gasolina al auto. Se podría haber pensado otro modelo, ¿viste? Lo que pasa es que, bueno, no había esa cabeza y de alguna manera la revolución de las cacerolas que se intentó iniciar en la Argentina, triunfó en Islandia, digamos, paradojalmente. Uno podría pensarla que triunfó en Islandia. Pero bueno, los argentinos no somos islandeses ni viceversa. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, efectivamente, cada uno tiene su casuística también particular, una historia también diferente, que también lleva consigo un legado. Entonces, simplemente las soluciones no son universales, lo que son las soluciones, pero creo que lo que sí es universal son los valores. Es decir, esos valores sí que deberíamos recapacitar sobre ellos. Y en Islandia yo creo que lo han hecho muy bien, lo han hecho en un tiempo además muy, muy lógico, en un tiempo de maduración durante un par de años y de luego de ejecución durante 4 meses, de manera bastante rápida. Lo han hecho de manera abierta, lo han hecho de cara a la sociedad, con su feedback y con sus comentarios. Y a partir de ahora, cuando se apruebe la Constitución, porque lo que van a hacer ahora en los próximos meses es, con el texto una vez reescrito, se llevará al Parlamento y se aprobará. ¿Y eso tiene que ir a plebiscito o no? ¿Se aprueba directamente? Creo que se aprueba directamente, pero no estoy seguro. No te sabría decir al 100% si va a haber si va a haber un referéndum o no sobre ese tema, porque en principio lo que sí se ha hecho por referéndum, entre comillas, es toda la selección de la gente que ha ido formando ese texto constitucional. Entonces, no sé si ahora simplemente es un proceso de aprobación en el Parlamento o si realmente hay un referéndum. Ajá. En cualquier caso, una de las cosas más representativas, yo creo, de esta Asamblea Constituyente es que me comentaba un amigo islandés que estuvo colaborando con ellos que en la votación final, absolutamente todas las personas votaron a favor de todos los puntos. Es decir, llegaron a un consenso Ah, llegamos siempre a un consenso total, digamos. absoluto, del 100%. Cuando al principio, cuando empezaron, por ejemplo, pues había posiciones encontradas con respecto a la separación, por ejemplo, entre Estado e Iglesia, a las cuotas de pescado con respecto a la Unión Europea, si entrar en la Unión Europea, si eso debía estar en la Constitución, si no. O sea, había posiciones muy encontradas y a lo largo del proceso de deliberación llegaron a un consenso del 100%, que es algo que es una muy buena señal. Es decir, es algo que nos asegura que ese texto constitucional representa lo que realmente quiere toda la población, porque si al final si se hubiera aprobado ese texto con un 20% o un 30% de personas que no estaban de acuerdo con él, siempre te queda la sensación de que, bueno, de que se ha marginado a un colectivo en favor de la gran mayoría. Y los Y en pa este caso, sí. fue un 100% de consenso. ¿Y los partidos políticos tradicionales cómo quedaron con todo esto? Bueno, los dos principales muy mal durante la crisis, durante el periodo de crisis, pues bueno, básicamente quedó patente que no habían hecho nada por el país, ¿Qué que son? ¿Qué realmente. serían? ¿Socialdemócratas y conservadores? ¿Cómo serían? Sí, básicamente lo que es la izquierda y la derecha tradicional, los dos fueron básicamente. Perdieron un porcentaje importante de lo que era su poder en las cámaras, y se dio el fenómeno curioso de que apareció un nuevo jugador, que era algo así como un agente libre, Ah, el nuevo partido. El mejor uno partido. sí, exactamente, Ah, esa es apareció toda una uno. historia. Vos sabés que a mí me causa mucha, mucha, mucha gracia el intendente, el alcalde de Reykjavik. Sí, es un cómico, y el mejor partido empezó, no se sabe muy bien si empezó realmente como una broma o si realmente iba en serio con un toque cómico, pero sí que es verdad que apareció de la nada. Era un partido político que no existía hace 10 años, bueno, ni hace 5 años, y apareció justo en el momento de la crisis como opción a las dos vertientes tradicionales que había habido en el país, con tal aceptación que, bueno, que el presidente del partido, que es el señor este Jonar, que es cómico, pues resultó elegido alcalde de Reykjavik, y hoy en día es el alcalde de Reykjavik. ¿Cómo está la Bueno, gestión pues de él? Porque ser alcalde de Reykjavik debe ser una posición muy importante dentro de Islandia. sí, sobre todo por eso, porque representa básicamente a un 60% de la población de todo el Claro. país. Y bueno, realmente tenía una posición a nivel. El tema es que a nivel de. En la mayor parte de niveles la ciudad estaba ya en un estado positivo, es decir, no hay, es decir, que si quitas el aspecto económico, del momento económico, el resto de las infraestructuras de la ciudad están bien, es decir, no necesitaban una nueva gestión en el sentido integral de la palabra. De hacer hospitales, esas cosas, De hacer digamos. hospitales, ni hacer infraestructuras, ni nada así, que Y eso ya lo vamos a hacer tenía. un metro, digamos. No, no, no, no, no. Entonces, eso ya existía. Entonces, bueno, hay gente que no está muy de acuerdo con el aspecto, pues, casi cómico que tiene el alcalde. Dicen que, bueno, pues a algunas personas no les parece casi una broma el hecho de que esa persona esté ahí, porque, bueno, pues porque su vida privada también a veces trasciende a los medios, y bueno, pues o sea, Yo lo vi en la hacen. marcha, del orgullo gay, que el tipo fue como Sí. drag queen. Sí, bueno, no solo eso, sino, por ejemplo, pues que aparece, por ejemplo, en algún momento que no ha ido a una reunión en el consistorio porque se estaba haciendo un tatuaje, por ejemplo. Cosas que ciertas personas las ven como casi, pues, como anecdóticas, y que otras pueden pensar, pues bueno, esto no es muy gracioso, o sea, es un puesto de responsabilidad y debería estar volcado en su gestión. Pero bueno, realmente ya te digo que la vida aquí es muy tranquila, es muy sencilla, entonces. No hay grandes decisiones estratégicas, sobre todo sobre la ciudad. Entonces, tampoco hay grandes polémicas a nivel de ciudad. Sí que es verdad que hay muchos puntos que a mí me parece que están muy mal, y sobre los que no parece que estén haciendo gran cosa, pero puede ser que tengan también algún toque social o cultural que igual no les interesa, no lo sé. Hagamos una cosa, Aitor, porque así no la hacemos tan larga y también te libero Sí. y todo eso. ¿Tú quieres que en otro momento nos encontremos y charlemos un poco más sobre lo que está pasando en Islandia? Sería interesante por ahí armar como una serie de podcast sobre Islandia, si tienes ganas. Sí, no hay problema. Hay veces que igual necesito un par de días para acomodar un poco la agenda, pero en principio no hay problema. Bueno, O entonces, sea, bueno, tratamos de ver, nos comunicamos vía email y bueno, sí. nuestra dirección de email es radio@partidopirata.com.ar. Bueno, ¿quieres repetir tu site para por si alguien quiere conectarse con el tema de las entradas, que pueden conectarse contigo y eventualmente contratar el servicio del site de ustedes para que en cualquier parte del mundo, digamos, que acepten una tarjeta de crédito, que acepten PayPal, ustedes vendan los ingresos, digamos, de los eventos? Esa sería la idea. Sí, básicamente, si tienes un evento, si tienes una conferencia o un curso para el que quieres vender tus entradas por internet, pues fácilmente te puedes conectar a stagehq.com y configurar tu evento, configurar tu conferencia y empezar a vender en 5 minutos tus entradas de Bueno, cualquier yo voy a parte poner del mundo. igual en el link, pongo Sí, y pongo el el pongo enlace. el link al Twitter tuyo, por si alguien quiere Sí. inclusive comunicarse vía Twitter, y Ok. el site. Y bueno, y tratamos de coordinar, yo armo un poco todo el podcast y vemos qué es lo que está pasando, a ver qué podemos aprender de Islandia, digamos, y por ahí, si alguien tiene Okay. interés en saber algo más sobre lo que pasa en este rincón del mundo, bueno, Sí. te digo, a veces el modelo argentino a mí me da un poco de vergüenza, ¿viste? Porque es un Sí. modelo que está basado es un modelo extractivista, está basado en soja transgénica, en minería y en destrucción. Sí. Digamos que es un modelo Sí. para mostrar lo que no hay que hacer, ¿viste? Sí. Yo vi que estaban hablando sobre el tema de transgénicos, de semillas y todo eso. Bueno, Sí. Sí. Argentina lamentablemente, viste, es un país que adoptó ese modelo, inclusive están presionando y que es un modelo que exportamos, digamos, exportamos al Uruguay, exportamos a Brasil. O sea, Argentina es como la cabeza de playa de Monsanto, viste. Y a mí me, a mí, Sí. no, no, pero de verdad te lo digo, a mí es un modelo, es una cosa, me da mucha vergüenza, viste, porque no es algo de lo cual me siento orgulloso. No, no es como para sentirse orgulloso. De hecho, bueno, es Pero bueno, por ahí podemos mostrar exacto. lo que no hay que hacer, ¿viste? O sea, de hecho, Sí. una de las cosas que se planteó dentro de lo que fue la marcha del 15 de octubre y todo el movimiento de los indignados es pensar que este modelo de transgénicos y de minería es un modelo que no es cuestionado por los grandes partidos en la Argentina. Los grandes Ya. partidos están todos a favor de eso y de hecho va a ganar el gobierno actual de Cristina Kirchner y va a ganar más de un 55%, ¿viste? De los votos. Ya. Entonces tú me dices lo del alcalde de Reykjavik, ¿qué es eso? Y yo digo, bueno, pero Sí. nuestros presidentes no son cómicos, pero están destruyendo todo, ¿viste? Entonces uno dice, Sí. ¿qué será mejor? Y antes de cerrar, yo vi que se presentó en un festival la historia del alcalde de Nueva York. Eso hicieron como un documental. Bueno, aquí en Islandia hay varios festivales, en concreto ahora en las pasadas semanas, finales de septiembre, principios de octubre, ha estado lo que es el RIF, que es el Festival Internacional de Cine de Reykjavik, y hay varias pistas enteras del festival dedicadas solo a documentales. Pero yo vi, por Entonces. ejemplo, que dentro en un festival en Estados Unidos se presentó, incluso creo que ganó, un documental sobre la historia de John Gnarr. Sí, es que hay un documental que se ha exhibido en este festival. No sé si era la premier o realmente se había exhibido ya en Nueva York sobre su vida, sí, sobre No, te su, bueno, sobre preguntaba su si vida. se consiguen los subtítulos en inglés para poder verlo, porque ese documental nunca va a llegar a la Argentina. Yo creo que nunca ni siquiera va a llegar al Cono Sur, digamos. No sé si llegará a España, no sé si llegará a España alguna vez, inclusive. Entonces, por eso te preguntaba si se conseguirán los subtítulos en español, en inglés, y bueno, si se puede conseguir. Yo creo, yo te digo la verdad, para mí el tema de descargar películas tiene sentido en ese sentido. O sea, el tipo que se descarga el Hombre Araña o qué sé yo, Harry Sí. Potter, bueno, está bien, que lo haga. Pero Sí. a mí lo que me interesa, o que a muchas que nos interesa, es aquello que la industria que distribuye contenido no lo va a distribuir nunca, ¿viste? O sea, la Sí. historia de Islandia nunca va a llegar a la Argentina. Sí. Y nunca va a llegar, yo creo que ni al Cono Sur, ¿viste? Entonces sería interesante, así como nosotros disponibilizamos, Dios bendiga Islandia, que de verdad Sí. la hicimos nosotros, ¿viste? O sea, yo creo que si en muchas partes se ve ese documental y se ven los subtítulos en castellano, en gran medida la responsabilidad fue nuestra, ¿viste? O sea, nosotros fuimos los que logramos eso. Que no fuimos no solo nosotros, hubo un montón de gente que aportó, gente que me decía, mirá, te mando los subtítulos corregidos, esto está mejor así, y viste, pero digamos, en gran medida, si no fuera por eso, no existiría, porque no existe un interés de las distribuidoras, del mercado, digamos, entre comillas, de distribuir eso. Por eso te decía, si se consiguen los subtítulos y se consigue el documental en algún lado, Avísanos y lo colgamos, porque sería divertido saber bien cuál es la historia de John Nar. Okay. ¿Ok? Okay. Sí. Y bueno, yo después cuando armo todo esto te lo pongo a disposición. Si tú lo quieres subir en algún lado, lo subes. Y te agradezco mucho tu tiempo. Y bueno, vamos a tratar de armar con algunas preguntas más puntuales, qué pasa allá en Islandia. Y bueno, por ahí quien te dice, armamos el podcast Islando Argentino, Islando Español. Okay. Y así, después salimos en la radio de Islandia. Okay. Muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ti, Eduardo. Hasta luego. Hasta luego.